Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. Compartimos a continuación en la voz de Patricia Robalino una crónica en la que les contamos algo más sobre la bailoterapia que se realiza aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ganas de vivir por la bailoterapia. Y ahora vamos todos a mover la colita. Son las 16 horas. ¡Qué chévere! Llegó la hora de hacer la bailoterapia. Comentaron entre risas las compañeras de la Casa de la Cultura en el salón principal donde residen las clases, mientras el ruido de fondo de la música hacía su gala. El profesor, con la sonrisa acostumbrada, saludaba a todos con su voz coloquial, mientras coordinaba su postura para el habitual encuentro. Calentamiento previo a la serie programada para ese día estaba en la agenda. Estiren los brazos, aflojen el cuerpo. Vamos, formen dos filas que vamos a empezar. Con voz imponente decía a través de su esbelta figura en posición erguida. Y así empezó la serie de ejercicios con un agradable ritmo cadencioso de merengue, cumbia y samba, que inundaba el ambiente y que todos disfrutaban al son de la música. Estos bailes brindan una serie de movimientos dinámicos y coordinados, comenzando desde la cabeza hasta los pies, al permitir que músculos tomen fuerza y resistencia, aumenten la intensidad y eleven las pulsaciones. Se estima que en una sesión de bailoterapia se queman entre 600 y 800 calorías, fortaleciendo los huesos y los músculos. La idea del baile es sentirse bien. Agustín Yumikinga, instructor de bailoterapia, recreaba a través de sus palabras cómo esta herramienta mejoraría la condición del ser humano. La danza se vuelve una terapia corporal y espiritual, donde tú relajas el cuerpo, donde tú trabajas netamente la parte física, igual también bajas de peso, que es muy lo que más interesa a mucha gente, al menos a las mujeres, pero sobre todo el dinamismo que te da, la energía que te brota cuando tú terminas una clase, llegas a sentirte una relajación, y en sí también llegas a un clima de sentir que estás, has llegado hacer algo que tal vez tú pensabas que no lo podías, ¿no? A la coordinación, la parte rítmica, saber mover derecha e izquierda, que parece sencillo, pero a veces cuando uno está tensionado no lo hace. Y también el compartir entre compañeros de la misma institución. Y así, en medio de un bullicio, con la luz tenue, llegaba el momento de culminar el agraciado evento. Un ligero silencio interrumpió la clase, mientras se realizaban los últimos toques con ejercicios de estiramiento. Palpitación y respiración agitada se escuchaba entre los compañeros. El sudor caía al piso mientras la rutina había terminado. Para pasarla bien, debes tener muchas ganas de bailar. No dejes de hacerlo. Mantén las ganas de vivir con la bailoterapia. Tu salud es valiosa. Hasta el próximo encuentro en las escaleras junto al gran salón de Metro Dance. Mover la colita está de moda. Mover la colita es popular. Gracias por acompañarnos en Especiales desde la Casa. Estuvo con ustedes Laura Ríos Armijo. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.